Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. El personaje que nos muestra este pasaje, llamado Josué, estaba asumiendo una gran responsabilidad sobre sus hombros, y era el de continuar y llevar a cabo la misión que había comenzado Moisés. Moisés se le permitió solo llegar hasta la tierra de Moab a los 120 años. Y este hombre solo se le concedió el privilegio, el contemplar la tierra prometida, el panorama de las tierras que el Señor tenía para su pueblo. Moisés terminó su trabajo hasta ahí por voluntad de Dios, pero eso no quería decir que la misión de Dios haya terminado, sino que debía continuar. Habría que continuar, y para la continuación de esa empresa se requería de un hombre que llenara los requisitos de Dios. Porque cuando Dios llama a hombres que están decididos a dejarlo todo. Amén, hermanos. A hombres con convicciones firmes, estables, con convicciones seguras, con fundamento estable. Y a Josué se le concedió el privilegio de liderar el pueblo de Israel, que fue elegido por Dios para introducirlo a la tierra prometida. Fue un privilegio que él tuvo. No era una empresa sencilla, era una empresa que ciertamente se requería convicciones firmes. Se requería tener un fundamento estable, saber en quién había confiado. El Señor nunca va a dar una responsabilidad a alguien que un día está aquí y otro día está acá, y un día no sabe quién es, y el día de mañana sí sabe, a alguien inestable. Santiago le habla a esta clase de personas, personas de doble ánimo. Son aquellas que un tiempo están en la iglesia y los ve ahí todos que parecieran llamaradas, ahí como que queman, y de repente desaniman y andan por allá en las calles de la amargura. Dios hace llamamientos, Dios llama a hombres y a mujeres para hacer un trabajo, y tenemos una misión en esta tierra. Es uno de los puntos que yo quisiera hoy en esta mañana que atesoráramos en el corazón y en la mente, hermanos. Como iglesia tenemos una misión. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Tenemos una misión en esta tierra, y es el de llevar las buenas nuevas de salvación. Y le digo, quizás son frases que se han escuchado a través del tiempo y muchos las abrazan, las adoptan, y se hace algo repetitivo. Escuchaba a un pastor decir: si usted no puede evangelizar, no puede testificar, no puede salir a hablar de Cristo, dice, solamente mande su ofrendita, mande su dinero y nosotros lo hacemos por usted. ¿Será bíblico eso? A lo mejor es de los que ya abrazó esa clase de enseñanza y se hizo del grupo de los acomodados. Porque es más fácil enviar una ofrenda y decir: ay, prediquen por mí. No, hermano, el mandamiento fue para todos. Si sencillamente aquel endemoniado que el Señor liberó en Gadara, el endemoniado quería seguir al Señor, y el Señor le dijo: no, Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero ¿a quién lo envió a contar cuán grandes cosas Dios había hecho con él? Lo envió a con su familia. Entonces somos responsables, nosotros tenemos una misión, iglesia. Desafortunadamente, por esa clase de mensajes de evangelio que se están revelando en estos días, como que está promoviendo a que la iglesia no tenga esa responsabilidad de dar testimonio de que es un hijo de Dios. Nuestra responsabilidad es dar testimonio todos los días de nuestra existencia, que estemos aquí en esta tierra. No necesariamente tenemos que ir y graduarnos en un instituto bíblico y ahora sí ya estás listo para que vayas y prediques a las naciones. No, mi hermano, si el Señor llamó a pescadores humildes, hermano, sin letras, al grado que se sorprendían y decían: de veras, estos han estado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban de Jesús, se empaparon de Jesús. Y no estamos en contra de alguien que entra a un instituto, a un lugar a instruirse. No, para nada, mi hermano. El que puede hacerlo, que lo haga. Y gloria a Dios, es bueno. Tienes el llamado, hazlo. Echa mano de todo el material que esté disponible a tu vida, pero mayormente de la palabra de Dios. El asunto aquí es de que tenemos una responsabilidad de entrar, de llegar a la meta, al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos un objetivo de llegar al lugar donde el Señor ha preparado para nosotros. Pero el asunto aquí es de que se nos ha dado una responsabilidad. Tenemos una misión. A Josué se le dio una misión. Una misión es una encomienda. Se le dio la misión de llegar a poseer la tierra prometida. Pero debía primeramente abrazar la misión. Primeramente él tenía que abrazar aquello para poder entonces que el pueblo también lograra abrazar aquello. Pero aquí tanto Josué como el pueblo debían los dos ir hombro a hombro, mano a mano. Imagínese usted viéndonos aquí, oyéndonos, reuniéndose aquí, escuchando diferentes mensajeros, diferentes hermanos trayendo la palabra de Dios, motivándolo a que se esfuerce, a que sigamos adelante en el camino del Señor, a que no desmayemos, a que no bajemos las manos. ¿Para qué? Para que al final de cuentas usted salga sin ningún propósito, sin ninguna meta, sin ninguna misión, esperando solamente a que el pastor le diga: hermano, ¿quiénes pueden ir a evangelizar? A ver, levante la mano. Vamos a formar un grupo de evangelismo. A ver, ¿quiénes? Entonces, vamos a estar nosotros solamente concretándonos en un grupito de aquellos que levantaron la mano porque les dijeron que levantaran la mano. Y quizás la primera, segunda semana ahí están, y la tercera ni sus luces. ¿Y por qué llega a suceder eso? Porque no hay un objetivo, no hay una misión. O que le estemos diciendo: hermano, guárdate del pecado, ya no sigas pecando, vamos a ayunar, vamos a orar. Y si no te estamos motivando, pues estás ahí, tranquilo. Que sea Dios el que nos mueva. Si te motivamos o no te motivamos, que recibas la motivación directa de Dios. Porque ¿qué si el día que yo no tengo deseos de motivarte, hasta ahí vas a llegar? ¿Y me vas a echar la culpa? Porque el hermano Raúl o el hermano X no me motivó, ahí me quedé tendido a medio camino. No, hermano, esas son excusas. ¿Cuántos se rindieron a Cristo? Es nuestra responsabilidad, hermano. Tenemos una misión de llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Y por eso el Señor claramente les dice a sus discípulos: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que conduce a la perdición. Entonces, cuando habla de esfuerzo, se está hablando y da por entendido que no va a ser que vamos a estar en un jardín de rosas. Si se está hablando de esfuerzo es porque tiene que haber algo extra. Es cuando usted se esfuerza en la mañana para levantarse, para ir para trabajar. No voy a decir que se levanta bien ahí con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Chiflando, ya me voy a trabajar, gloria a Dios. ¿Verdad que no? Bueno, hay unos que sí disfrutan su trabajo y lo hacen, gloria a Dios. Pero hay muchos que les pesa y dicen: ay, otra vez. Y a lidiar con X persona y con ella, qué triste. Pero que son contados los que por ahí disfrutan lo que están haciendo. Y es más, ahí están hasta 15, 20 minutos antes de que sea su hora de entrar. ¿Por qué? Porque disfruta de lo que está haciendo. Y mucho me temo que hay mucho que esté disfrutando de lo espiritual, porque a veces lo andamos necesitando diciéndole: hermano, por favor, llega a tiempo. Con trabajo llega y dice: ay, tengo que llegar. Pero tenemos una misión. Josué tenía una misión de llegar a la tierra prometida. Pero no solamente él, tenía que llevar a los que el Señor le dio como responsabilidad, que era el pueblo de Israel. Pero también, hermanos, el pueblo de Israel tenía que abrazar esa misión. Tenemos que llegar. Y esa misión estaba sujeta a condiciones, a normas, a responsabilidades, a reglas. Era algo que se requería para llegar al lugar. Y vean lo que dice en el verso 9, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quiero que analicemos detenidamente. Josué, juntamente con el pueblo, tenían una misión. Y la misión era la de cruzar el Jordán y llegar al otro lado, a la tierra prometida. Entonces, el primer paso a dar, ¿cuál era? Tener bien definido en su mente su llamamiento, su misión, su encomienda. Porque si no tienes bien definido tu llamamiento, porque hay muchos que les da igual si son cristianos, si son de X religión, y ahorita son cristianos, al rato son mormones, al rato se van a la iglesia popular y al rato no importa. ¿Cómo que no importa? Sí importa. Claro que importa, hermano. Tienes que tener bien definido en lo que has creído. Y es el asunto que vas a estar escuchando aquí en este lugar. Debemos tener fundamento estable, firme, que no te mueva, que no te dejes mover por tus emociones. Te lo vamos a estar repitiendo. Que no te dejes mover por la mega iglesia o la cantidad. No. Que te dejes mover por el Señor, por la palabra. Ahí está lo principal, lo importante, hermanos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu misión? La misión debe ser para el pastor nada más y los predicadores y los... No. ¿Cuál es tu misión como creyente, como hijo de Dios? Cada uno fuimos llamados a desempeñar un trabajo, hermano. A lo mejor ya te jubilaste. ¿Cuál es nuestra misión? La misión de Josué era llevar al pueblo a la tierra prometida. Y ve lo que dice ahí en el verso 3. Yo os he entregado. El Señor les da una misión, pero también les hace una promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Verso 5, léalo en voz alta. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Es empaparnos de que Dios está con nosotros. Dios va con nosotros. Pero el asunto aquí es que sepamos definir cuál es nuestra misión. ¿Les estaremos empapando a nuestros hijos de nuestra misión? ¿O será que tu misión en este mundo, en esta tierra, pues solamente era para que te desarrollaras en X trabajo y ahí, y gloria a Dios, aleluya, y hasta ahí? No, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una misión, pero si no tenemos bien definido eso, ¿estaremos empapando a nuestros hijos en la misión? Esa debe de ser nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Será que nada más nosotros estaremos hablándoles de la importancia de, vámonos por lo básico, más bien de darles a conocer al Dios que servimos? Porque esa es la responsabilidad como iglesia, como pueblo, como padres, darles a conocer el Dios que servimos, para que el día de mañana no anden blasfemando el nombre del Dios verdadero. Que ahí tengan bien marcado en su corazón la enseñanza que un día les entregaron sus padres. Ahora, pero para ello le digo, debe de haber, primeramente, debemos de abrazar nosotros la misión en nuestras vidas. ¿Con qué propósito el Señor nos llamó? El Señor aquí le hace una promesa a Josué, le dice: mira, yo voy a estar contigo. Lo que le había dicho a Moisés, todo lo que tu pie pisare, eso ya es tuyo. Verso 5, nadie te podrá hacer frente. En pocas palabras, yo voy a pelear contigo. Pero también, para que pudieran conquistar la promesa, debían de tener visión y compromiso. ¿Ya le pediste al Señor a qué te ha llamado? Quizás hay hermanos que digan: es que el Señor nada más me llamó a estar ahí. Pero el asunto es que si te llamó a estar presente en la iglesia, no estás ni en la iglesia. Ese es el asunto. Define cuál es tu misión. Definámonos, busquemos, pidamos la guianza. A Josué le dieron una encomienda y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Vea lo que dice el verso 6: esfuérzate y sé valiente, Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, y le sigue diciendo, ¿qué le dice? Esforzarse. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué debían de hacer primeramente? Esforzarse y ser valientes. Según el diccionario, la palabra esforzarse quiere decir acción enérgica del cuerpo o del espíritu. Se requiere un esfuerzo. Y verdad que en esa área como que andamos faltos, comenzando de aquí para allá. Sí, porque no puedo tirar la piedra y esconder la mano. Andamos faltos, o hace falta ese esfuerzo. Tristemente a veces, lo vamos a poner así de esta manera, no lo tome como regaño, pero tristemente el regaño lo toman más bien de otra persona que de alguien en casa. Pero hoy me voy a dar esa bendición. Como que nos hace falta más esfuerzo, hermano. Un poquito más. Ver por nuestras vidas espirituales. Nos hace falta envolvernos más en lo que es lo espiritual. Envolver a nuestra familia en lo espiritual. Estamos repletos de deficiencias. ¿Sí o no? Y puedes ir amén ahí. Sí, deficiencias a granel. Pero te pregunto, ¿estás haciendo algo al respecto? ¿O solamente eres de los que estás ahí sentado nada más viendo las deficiencias? ¿Y qué se puede hacer al asunto si no haces nada? Ve la deficiencia y haz algo. ¿O tendremos que estar esperando a que el pastor, mira hermano, por favor, haz aquí, allá y más? ¡No! Desafortunadamente recae todo sobre el de la responsabilidad. Y dice, no, es que si no me dice, no, es debemos estar esperando a que nos digan. Hermano. Dice, ve la tempestad y no te hincas, ve la situación y hagamos algo al respecto. Montón de sillas ahí tiradas en el jardín y qué desorden. Y bueno, ¿estás haciendo algo? ¿Estás yendo a acomodarlas? Que debería de ser así. ¿Estás haciendo algo al respecto o solamente eres de los que da la opinión? Y con tu opinión no vamos a llegar a ningún lado. ¿Me explico, hermano? El asunto aquí es asumir la responsabilidad, pero como equipo, juntos. Juntos, hermano, como cuando el equipo de fútbol su meta es meter un gol, los que están acá hacen lo suyo y empujan al que van adelante a que lo meta. ¿Por qué? Porque todos van a ser ganadores. Hasta el aguador va a aventar el balde de agua y se va a gozar cuando metan un gol, porque es parte del equipo. ¿Que eres aguador? ¡Gloria a Dios! ¡Qué privilegio! ¡Que eres porrista! ¡Gloria a Dios! ¡Qué privilegio! ¡Haz tu trabajo! Pero no, estás allá de porrista y en el momento de echar porras, ahí todo. No, hombre, te pusieron de porrista, haz bulla. Haz tu trabajo. Y eso motiva al que está allá abajo. Aunque van ahí 20 a 1, van perdiendo. Y sin embargo, las porristas dicen: ¡Sí puedes! ¡Y vas a ganar! Y, ¿sí o no? Y van, ya van perdiendo. Sin embargo, aquellos ahí, no, sí puedes. Pero imagínense, ah, ya, mejor salgámonos, vámonos, ya perdieron, vámonos. No, van a decir, para esa clase de amigos, ¿para qué quiero enemigos, no? Entonces, en la iglesia es lo mismo, hermano. Vemos un hermano por ahí, medio tristezón. Ve y agárralo, levántalo, dile, hermano, sí puedes. Sí puedes, ven, vamos a orar por ti. Ven, vamos, ¿cuál es tu problema? Ven, me preocupa, ¿por qué? Porque somos una familia. Ah, no, es que no me dijo que orara por él. Ah, que es que no me dijo que lo visitara. Ah, que no me dijo. Por favor, te andamos diciendo. La mamá tiene que andarle diciendo a los hijos, me estoy muriendo, para que entonces la lleven al hospital. Ya que la ven ahí que está ya con los ojos volteados. ¿Qué se da a entender con eso? Hijos desconsiderados, hermano, de plano. La pobre ahí, medio ahí, y haciéndoles un taquito todavía. ¡Ay! No cocinas bien y deberías de cocinar mejores platillos. Y la pobre ahí apenas. Desconsideración. Entonces, ¿cuál es nuestra misión, iglesia? No me quiero salir del tema. ¿Cuál es nuestra misión? Primero, identifica cuál es tu llamamiento. Enfoquémonos, Josué. Tenía una misión, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Le estaba diciendo en pocas palabras, las cosas no van a ser fáciles. Te va a llover, va a haber obstáculos, va a haber problemas, pero esfuérzate porque yo estoy contigo. Yo te di ya la victoria. El Señor no le estaba diciendo a Josué, te voy a dar la victoria. No, le estaba diciendo anticipadamente, yo ya te la di. Amén, hermanos. Ahora, ¿se requería qué? Esfuerzo y valentía. que era producida por Dios. Dios produce el querer como el hacer. Pero, ¿cómo va a ser producido aquello? Si no nos acercamos a alimentarnos, no escuchamos la palabra, no leemos la palabra, no tenemos comunión, ¿cómo va a ser producido aquello? Aquello no va a venir nada más de la nada, ahí como un rayo de luz y ya de repente, wow. No. Veamos ahí, verso 8, ¿qué le dice? Léalo en voz alta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Qué está diciendo? Meditarás, vea, sino que de día y de noche meditarás. La palabra meditar es leer pensando, reflexionar en la palabra, es oración mental, pensar en algo con atención y detenimiento. ¿Cuál iba a ser la victoria, lo que lo iba a llevar a la victoria, al progreso, a Josué? El Señor ya le había dicho: yo voy a estar contigo, yo ya te di la tierra, ya todo lo que tu pie pisare, eso va a ser tuyo, pero bajo condiciones. Ahí dice: nunca se tiene que apartar el libro de la ley, de día y de noche vas a meditar en él. ¿Por qué le diría eso a Josué? ¿Por qué, hermano? Porque por medio de la palabra iba a obtener la victoria. Meditar en Dios, porque por medio de la palabra conocemos a Dios. Sencillo, hermano, sencillo. Nos empapamos de la palabra y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Cuando andamos bien carnales, ¿será porque buscamos mucho de oración y estamos en la palabra? No hay contradicción, hermano. Cuando andamos completamente deslizándonos en la carne, no podemos decir que estemos en oración y leyendo su palabra, porque la palabra de Dios no se contradice. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo a Josué: vas a tener victoria. ¿Cuántos te quieren tener victoria? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿No viniendo a la iglesia? No leyendo la palabra, no orando. ¿Usted cree que el Señor le va a dar la victoria nada más por lo niño bonito, niña bonita que es? No, por la palabra, por la obediencia a su palabra, hermano. Por la obediencia. El Señor le dijo, ahí está: nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto tiempo dedicas para la lectura de la palabra, hermano? ¿Cuánto tiempo dedicas para la oración? Hagamos un balance hoy. ¿Cuánto tiempo dedicas para el área espiritual? Ah, hermano, usted sabe que sí, puedes sacar muchas excusas. Pero a mí me preocupa, hermano, como la mamá se preocupa de sus hijos, su vida espiritual. Es importante tomar esto en cuenta, hermano. Vea lo que dice ahí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, hay promesas para el que aplica la palabra. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 15. Juan 15, verso 3. A veces hablamos mucho y de que no, que yo estoy listo, que el Señor el día que me llame, ¿será? Es fácil decirlo. Pero que ya estés ahí en una camilla y que ya nada más te digan, pues ya nada más te unas cuantas horas te quedan de vida. O unos días. ¿Será de los que vamos a estar ahí? Señor, gracias, porque ya voy a estar delante de tu presencia. ¿O será de los que van a estar por ahí? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Porque no hay esa seguridad. Pero el que tiene esa seguridad dice: Señor, te ha placido llevarme, me voy a ir contigo. Me voy a ir gozoso a estar en tu presencia. Capítulo 15, verso 3, ¿qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay promesa, hermano, para el que aplica la palabra de Dios a su vida. El Señor nos limpia, hermano, nos va purificando poco a poco. Vamos siendo purificados. Ahora, regrésate conmigo una vez más ahí a Josué. Y a su nombre, hermanos. Josué 1 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El resultado va a ser manifiesto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los frutos se van a ver. Entonces Pablo enfáticamente recomienda en su carta a los Gálatas, capítulo 5 y verso 16, que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? ¿Cómo vamos a no satisfacer los deseos de la carne si no está siendo promovido por la palabra, por la comunión en Dios? Imposible, hermano. Analicémonos hoy en este día. Allá el salmista en el capítulo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara se está refiriendo que es a alguien que va en la oscuridad y necesita una lámpara para irse abriendo paso, para no tropezarse. Entonces, eso es lo que hace la palabra: nos alumbra el camino para no tropezarnos. Ese es el resultado de nosotros estar en el Señor, en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aplicándola a nuestra vida personal, alumbra nuestro diario vivir, nuestro camino. Vamos a tomar decisiones sabias. El joven va a tomar decisiones sabias. No se va a dejar llevar por lo que le están diciendo sus amigos, sus amigas, sus compañeros. No, si tiene al Señor de su lado, si está agarrado del Señor, va a decir: Señor, que tú seas mi guía, guíame. Antes de tomar esta decisión, Señor, antes de dar este paso, yo primeramente quiero que me des una señal. Guíame, Padre. Y Dios te va a guiar por el camino correcto. Vea lo que dice aquí, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios. A donde quiera que tú vayas, el Señor va a estar contigo. Pero ¿cuál es el requerimiento? Que nunca se va a apartar. Verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme. ¿Qué está hablando ahí? La palabra aplicada, el efecto de la palabra. ¿Y se ve el efecto de la palabra aplicada en una persona, hermano? Sí, como que tenemos ese orgullo natural, ¿sí o no, hermanos? Somos orgullosos y hay mujeres orgullosas también, pero cuando se están dejando moldear con la palabra, usted empieza a ver el cambio y dice: ah, caray. El esposo empieza a darse cuenta de la mujer y dice: wow, esta mujer, de veras, Dios está haciendo un cambio. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Pero la mujer tampoco se queda atrás. Cuando ve al hombre vivir la palabra, no que ruge como oso, sino que vive la palabra y dice: wow, ya estoy viendo que Dios está haciendo la obra en este hombre. Duro, pero ¿es por qué? Por el esfuerzo. Yo no estoy diciendo que vamos a obtener la salvación con esfuerzos, ¿no? Porque es por gracia. Pero me refiero a nuestro diario vivir, la vida cristiana. Va a haber un cambio, va a haber un efecto producido por la palabra de Dios en tu vida. Nuestros hijos van a ver el cambio en nosotros. Y nosotros somos los principales que les vamos a dar testimonio. No esperemos a que el hermano, el diácono, el pastor, el copastor, que venga y le predique a mi hijo. No, predícale tú. ¿De qué manera? Con tu testimonio. ¿Por qué? Porque nos ven allá que somos unos y acá que somos otros. Ven doble cara y los confundimos, y unos se confunden y otros llegan hasta adaptarse a esa clase a esa manera de vivir también. Como cuando alguien llama y está tu papá, y lo por allá le dice: dile que no estoy. No, no está. Y allá se alcanzó a escuchar la voz: dile que no estoy. ¿Qué están enseñándolos? Están dándoles un mal ejemplo. Sí, dile que ya por allá, ya voy casi cerca de Oklahoma. Esos son los malos testimonios, hermano. Nuestra manera de vivir, cómo te acuestas, cómo te levantas en casa, cómo respondes a tus hijos, cómo le respondes a tu mujer, cómo le respondemos. ¿Estarán viendo un buen ejemplo nuestros hijos de cómo le respondes tu mujer a tu cabeza? ¿Estarás dejando plasmado ahí en tus hijas que eres una mujer que se sujeta al marido? Pero, hermano, es que ese hombre es un inservible, es que no, bueno, para nada, y que yo le digo, y que aquí, que allá. Ok, síguelo pisando. Al rato tus hijas van a pisar al que se encuentren en el camino y las van a botar. ¿Estarán tus hijas viendo que eres una mujer sumisa, que su adorno es lo interior? donde honran a su compañero. Al grado que Sara le decía a Abraham, ¿cómo le decía? Y dicen las hermanas, sí, pero es porque se había ganado ese lugar. Bueno, ok, ¿qué estamos haciendo al respecto para ganarnos ese lugar, hermanos? Algo haría Abraham para ganarse ese lugar. Aunque Sara tenía su carácter, ¿sí o no, hermanos? Tenía su carácter. Véalo nada más cuando llegó el momento. Primero fue el que le dijo a Abraham, métete con mi sierva. Viene el hijo que no era el de la promesa. ¿Y después qué hizo? Sácalo. Ya no aguanto a esa mujer. Tremendilla también, no crea, con su carácter. Pero aquí el asunto, hermano, ya para terminar. Vea lo que dice la escritura. Verso 9. Mira que te mando y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero bajo una condición, una vez más se lo leo. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los tiempos ya cambiaron. Ahora le reemplazamos la palabra por otras cosas a nuestros hijos para no hacerlos sentir mal. Anoche platicábamos uno de los ministros y yo, y me decía que cuando estaban chiquillos, dice, estábamos esperando a una marranita, dice que venía con sus marranitos ahí. Y fíjese las ocurrencias, dice, le dije yo a uno de mis amiguitos, cuando pase la mamá, agarras tú a uno de los cochinitos, dice. Dice que ya le andaba ese pobre. Le di una revolcada ahí que a la mamá, que gracias a Dios no lo agarró, pero ya le andaba. Y dice, hermano, ¿qué tiempos aquellos? A los de ahorita, ¿verdad? Han cambiado mucho los tiempos, hermano. Es algo muy diferente. Anteriormente hasta se divertía uno con cualquier cosa. Ahora ya es muy difícil complacer a nuestros jóvenes, ¿sí o no? Sí, ahora tiene que ser de iPad para arriba. Y si no, alístate, porque te voy a hacer un escándalo. Dios mío, son los tiempos que estamos viviendo. Pero el asunto, a cambio, yo no te estoy diciendo, puedes hacerlo, hazlo. Gloria a Dios. Pero a cambio, ¿qué es lo que está recibiendo aquella criatura? ¿Solamente recibe iPad, pero no recibe palabra? ¿Qué hay? ¿Qué hay a cambio? ¿Sabes qué, mijo? Aquí hay esfuerzo. Entonces vengamos, ven para enseñarte al Dios que alabo, al Dios que adoro. Ven, siéntate. Ven para que veas que ese iPad, mira, sale de qué, de la bendición de papá. El carrito, el X cosa, el laptop, lo que sea. Ven, ven, ven, ven para mostrarte al Dios que provee. Al Dios que me provee para que tú seas bendecido. Pero el asunto es de que reciben la bendición, pero no les enseñamos al proveedor. Les proveemos, pero nunca conocen el proveedor. Creen más bien que es una responsabilidad de los padres y ni modo, y aguántate y punto y aparte. No, ¿sabes qué, mijito? Es papá y tenemos que ser agradecidos. Esa es parte de la instrucción, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Traes un buen pantalón, hijo, traes una buena camisa. ¿Sabes qué? No es por lo listo que sea ni mis fuerzas, no, es porque Dios es mi proveedor y Dios me bendice a mí, por consiguiente es bendecido tú. Comemos bien, ¿sabes qué? Dios es mi proveedor, Dios me está bendiciendo y estás bendiciéndote tú. Entonces, agradece a Dios. Nos estaremos dando ese tiempo, hermano. Si no, hagámoslo. Para que entonces la palabra de Dios haga un efecto, para que el día de mañana que estén en una necesidad digan, caray, estaba en el lugar donde estaba descendiendo la bendición y donde el proveedor era Dios, para que reconozcan al Dios de sus padres. Por eso el Señor ahí, usted lo va a encontrar, hermano, en el libro de Números, en Deuteronomio, donde dice, te hice pasar por esto, te hice pasar por aquí, por allá. ¿Por qué? Para que no se te olvide, para que no te olvides de tu Dios. Dios permite muchas situaciones a nuestras vidas con un propósito, hermano. Pero para finalizar, ¿cuál es tu misión, hermano? ¿Cuál es tu misión? Hoy dile, Señor, ilumíname, Permíteme encontrar cuál es mi misión en esta tierra. Tienes una misión, hermano. Hermana, tienes una misión. Solamente identifícala y dile: Señor, ayúdame a ponerla por obra. Ayúdame a trabajar en tus manos con tu ayuda. Ponte de pie.